sobre ciencia. Aportes periodísticos para la construcción de cultura científica. Hoy lo hablábamos incluso al arranque del programa, es una semana de inicio de clases, la educación se mete en la agenda, generalmente con temas bastante habituales, ¿no? Que tienen que ver a veces con bueno, los establecimientos o los temas sindicales y demás. Nosotros decidimos que desde Sobre Ciencia también podíamos hacer un enfoque y dedicar la semana hablar de temas que de una u otra forma se vinculan con este inicio de clase, con el tema educativo y demás. Y de alguna manera, ya que estás en estudio, Rosina, esto enlaza con la entrevista que habíamos anunciado el viernes, que bueno, la dejamos para hoy, y que tiene que ver con el tema de malnutrición, con el tema de problemas con la alimentación de los niños y jóvenes en nuestro país. Se han intentado incluso hasta desde el ámbito legislativo, ¿no?, promover mediante leyes el tema de la merienda saludable, campañas y consejos, pero no ha cambiado un solo indicador. Lamentablemente seguimos teniendo problemas de malnutrición que se manifiestan muchas veces en sobrepeso, en mala distribución corporal, en fin, en problemas que se cobran su cuenta a lo largo de la vida, ¿no? Con enfermedades crónicas, con las famosas enfermedades no transmisibles que son prevenibles si uno empieza a trabajar desde chico. Y bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos, así que presentamos la entrevista de Sobre Ciencia. Entrevista sobre ciencia. Le vamos a dar los muy buenos días al licenciado en nutrición Sebastián Prates, miembro fundador del Círculo de la Nutrición y la Antropología Alimentaria, divulgador de ciencias nutricionales, asesor honorario de programas de diversas iniciativas, por ejemplo, entre otras cosas, del Plan Juntos. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto y gracias por llamar. El gusto es nuestro y el agradecimiento a ti por la buena predisposición. Sebastián, ¿es uno de los problemas más serios que tenemos el de la malnutrición de niños y jóvenes? Sí, sí, es un problema que ya tenemos desde hace ya tiempo y sigue aumentando, ¿no? Es decir, no para. Y más allá de que hay algún que otro programa educativo, por ejemplo, la Intendencia siempre saca programas de cocina saludable, que he visto. No hay una estructura organizada a nivel nacional, ¿no? Que donde se complemente todo, digamos, ¿no? Está todo como muy separado y faltan programas, ¿no? A nivel de escuelas y liceos, obviamente escasean nutricionistas, porque yo voy a CAIF, voy a liceos en mi tiempo libre, cuando puedo, de manera honoraria, y los chiquilines, cuando llegas, te empiezan a preguntar de nutrición, una cantidad de cosas, y el único momento que tienen para preguntarte es cuando vos vas, ¿no? Claro, y ahí hay un desbalance fuerte, porque por un lado hay un bombardeo desde todo tipo de estímulos a favor de la alimentación, a ver, vamos a decirle no saludable, para no entrar en argumentos peyorativos, y muy poco tiempo en el cual se le den a estos niños y jóvenes los argumentos en el sentido opuesto, ¿no? Que por otra parte es el correcto. Sí, yo desde hace tiempo, yo y otros colectivos de nutrición, es más, yo cuando pasé por el sindicato de nutrición, recuerdo que cuando yo militaba en el sindicato que habíamos presentado la propuesta, pero esto ya hace años, ¿no? Sí. De que hubiera una materia obligatoria de alimentación saludable, como hay de matemática, de literatura, de geografía, de alimentación saludable. Y recientemente la propuse yo también a nivel político. Uh-huh. Y seguimos esperando, ¿no? Claro, como siempre. A ver, Sebastián, ¿qué sería, y teniendo en cuenta, bueno, esto que decíamos, ¿no? Arrancan las clases, se prepara todo para un comienzo, los gurises acomodan los útiles, las mochilas, ¿qué deberían incorporar como hábito, aprovechando este impulso de inicio de año, las familias, las mamás, los papás, los encargados de los niños, para ayudar, para ir en el buen sentido? Bueno, no sé si te parece, hacemos tipo nombramos algunos menús y algunas preparaciones saludables. Excelente, me parece excelente. Está. En cuanto a los niños y adolescentes, ya acá ya, como dices tú, metemos a toda la familia porque cualitativamente en cuanto a selección de alimentos y forma de preparación, es para toda la familia. Claro. ¿Está? No es que estemos hablando de un lactante que no puede consumir determinados alimentos. Exacto, está bien. Entonces, acá ya incluimos a toda la familia, que es lo ideal. Porque el padre, los padres son el ejemplo de los niños. Está entonces, perfecto. Las preparaciones, lo ideal es que las consuman todos. Algunos van a consumir más, algunos menos. Bueno, pero en cuanto a la calidad, tendría que ser la misma. Excelente, ¿verdad? Excelente. Bueno, una de las cosas que es clásica son los yogures, que, por ejemplo, en la merienda se llevan, que en la casa también consumen, pero hay que tener mucho cuidado con los tipos de yogures. Hay muchos yogures. Lo que hay que tener cuidado con los yogures es el azúcar que le agregan. Ahí está. Hay yogures que tienen azúcar hasta por la oreja. Entonces, yogur que hay que comprar es el que dice sin agregado de azúcar. Es decir, que tiene el azúcar natural. Correcto. Del producto, ¿verdad? Y generalmente estos yogures te vienen con agregado de tal nutriente, vitamina y esto y lo otro. Claro, es con eso que venden, pero no te dicen lo otro. Claro. Lo que hay que tener cuidado con el yogur es el azúcar. Que sea el yogur sin agregado de azúcar. Eso es lo más importante. Bien. Después el gusto que quiera, de frutilla, de durazno, eso es a gusto del consumidor. Bien. Lo importante es que tenga el azúcar natural y no agregado. Perfecto, perfecto. ¿Está? En cuanto a los panes y las galletas, que también mucha gente pregunta, y también para los chicos cuando van al liceo o a la escuela, sí. Los panificados suelen tener mucho agregado de sal, de grasa saturada, ¿está? Y bueno, como panificados también de azúcar, ¿no? Claro. El pan más saludable por sus ingredientes es el pan francés. No hay vuelta que darle. Mirá. No hay vuelta que darle. Ok. Eso, no lo tenía tan claro. Está bien. Sí, el pan francés es el más saludable por los ingredientes que tiene, ¿tá? Que son básicos, pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que a los otros panes les agregan de todo. Claro. Y el pan más saludable es el francés. Perfecto. ¿Tá? Así que lo que tiene que ver con las galletas dulces, eso tratar de disminuirlo, ¿no? A la mínima expresión, digamos. Ah, está. El tema de las frutas. Las frutas hay que desayunar frutas también, ¿verdad? Es decir, con el lácteo, con el pan y alguna fruta, a veces hasta dos frutas, depende de la actividad que vaya a hacer a media mañana. Bien. La fruta de estación. Bueno, la fruta cualquiera, es decir, la de estación va a salir más barata. Claro, está bien. Va a salir más barata, ¿está? Perfecto. Pero la fruta, estamos recomendando 5 frutas por día. Claro. Y estamos lejísimos de eso, ¿no? En general. Y estamos lejísimos. Claro, está bien. No, ya con que... Es decir, estamos lejísimos. Claro. Pero es importante la fruta al desayuno, la fruta para llevar a la merienda también, y para llevar al colegio o a la escuela. Bien, la fruta siempre hay que llevar. Que también, no es solo la fruta, se puede hacer ensalada de fruta. Claro. También. Claro, está bien. ¿Está? Sin agregado de azúcar. Eso de ponerle azúcar para que largue el jugo, como hacía la abuela, no. No, porque vos, por ejemplo, cuando le pones naranja, que la naranja es infaltable, ya tiene bastante azúcar la naranja. Claro. Es decir, le pones un poquito de agua y ya está, le pones bastante naranja y listo. Está bien. Inclusive le puedes poner, para que quede un poco más espeso, le puedes poner una cucharadita de yogur. Ah, que mirá, está riquísimo. Bien. Está bien. ¿Tá? Excelente. Está. Bueno, el arroz con leche también puede ser otra opción, porque tenés la parte de los cereales, que es el arroz, y la leche, que tiene las proteínas y el calcio. Claro. Entonces puedes tener un arroz con leche más una fruta. Bien. Eso también es un desayuno, o dos frutas. Eso es un desayuno saludable también. Está bien, está perfecto. ¿Está? Y eso se puede llevar, ¿verdad? Sí, claro, sí, tranquilamente. Eso, digamos, lo que sería para el desayuno, la merienda, bien, ¿verdad? Que ya sea en el colegio, en el liceo, sí, o en la casa con los padres. Ahí está. ¿Y la comida fuerte, digamos, lo que sería el mediodía, Sebastián? Bueno, acá en la comida fuerte, sí, a ver, para las escuelas, para los liceos, una de las cosas que se pueden llevar, por ejemplo, es lo que tiene algo económico, lo que tiene que ver con arroz y algún salpicón, que en el salpicón siempre se ponen muchas verduras. También, en vez de arroz, a veces se pueden usar fideos. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener la porción de verduras tanto en el almuerzo como en la cena. Entonces, si vamos a llevar algo al colegio o a la escuela, que tenga verduras. También puede ser, por ejemplo, empanadas de verdura. Sí. Podemos poner alguna panada de verdura y alguna panada de carne. Bien. Lo mismo con los canelones, ¿no? Bien. Canelones de verdura, canelones de carne. Pascualina. Tartas. ¿Eh? Una pascualina. Una pascualina. Claro. Esa sería la porción, digamos, de verdura, ¿no? Claro. Después lo podemos acompañar con alguna porción de cereales, como puede ser arroz o fideos. Uh-huh. Y también con alguna porción de carne también. Está bien. Pueden ser también, bueno, como dijimos, tartas, pueden ser alguna tortilla de verduras. Está bien. ¿Y el tema de la proteína, Sebastián? En la proteína ya tuvimos con los lácteos, claro, que ahí pusimos proteínas de alto valor biológico. Sí. Y una porción diaria de carne. Uh-huh. Para la proteína, que tiene que ser una carne, está bien, en lo posible magra. Claro, está bien. Si es la carne roja. Si no, bueno, puede ser pollo. Claro. La pechuga o pescado, ¿no? El pescado tiene que ser fresco, si no, no. Claro. Porque eso la gente, el pescado que es enlatado tiene mucha sal, es decir, tiene más, digamos, cosas negativas cuando sumas todo, que cosas positivas al pescado enlatado. Sebastián, para ir más o menos tratando de abarcar todo en los minutos que nos quedan, hay una tendencia cada vez mayor a decir, bueno, por ejemplo, el pescado, compro en el supermercado unas formitas de pescado, unas hamburguesas rebozadas de pescado, y ya con eso uno entiende que cumplió. ¿Son nutricionalmente aptos? Mira, eso depende, es como todo, depende de quién te está haciendo la milanesa de pescado. Claro, claro. Yo lo que te puedo decir es que, es decir, generalmente, a ver, si es un lugar conocido, uno sabe cómo la hace, claro, porque al menos una vez la prueba. Sí. Ahora, es decir, si nosotros hacemos una milanesa de pescado frita, sí, es como si no hubiéramos hecho nada. Bien. Bien, está bien. Digamos que se tira todo por la borda. Entonces, eso se tiene que hacer, el pescado, o sea, servido, depende del pescado, ¿no? O sea, a la plancha, o al horno, o a la brasa. Está bien. ¿Está? Pero en todo, y esto no solo va con el pescado, tanto en las verduras, como en los cereales, como en todas las carnes, tenemos que evitar las frituras. Bien. ¿Está? Excelente. Sebastián, nos quedan muy poquitos minutos, como es, bueno, el espacio es acotado, y me han llegado unas cuantas preguntas en este ratito, gente que, bueno, consulta por el tema del pan francés, si realmente es así, Nora del Parque Rodó, que también nos consulta sobre el rol de la universidad, de la intendencia, del Ministerio de Salud Pública. Son temas que realmente a la gente la preocupan, y mucho. Yo digo, creo que lo que vamos a hacer es continuar con esta charla otro día, porque queda un montón de temas, incluyendo las preguntas, pero yo quiero trasladarte una pregunta que está instalada en un montón de gente y tiene que ver con el peso o no del desayuno. ¿Es realmente la comida más importante del día? ¿Es donde más tenemos que cuidar la nutrición, sobre todo los niños y adolescentes que van a la educación de mañana? De, Perdón, la pregunta, sí. ¿Cuál fue? Y eso sí, el rol del desayuno, ¿no? Que hay... Ah, el desayuno, sí. El desayuno. Sí. Mirá, a ver, nos levantamos y estuvimos 8 horas durmiendo sin comer. Lo más normal es que tengas hambre, claro. y tengas la necesidad de comer. Eso de que es la comida más importante del día, hoy inclusive ha habido un debate en España, sí. Muy intenso, es decir, no se sostiene científicamente. Bien. Porque, es más, si yo desayuno a las 7, ponele, sí. Y después almuerzo un poquito más tarde a las 2, y vos fíjate que ahí ya de las 7 a las 2 es la hora de sueño que tuve antes. Claro. De la noche a las 7 sí, de la mañana. Sí. Entonces, vas a tener hambre, porque son 7, claro. 8 horas sin comer, claro. y no te vas a ir, si tenés hambre, sí. Tenés que comer porque ya te levantás de mal humor, si no tenés la misma fuerza. Está bien. Pero, mira, pero eso de que es la comida más importante, esto y lo otro, se atribuye mucho a las compañías de cereales de Estados Unidos en la época de los 60 y 70. Las compañías de cereales en los 60 y 70 para vender los cereales, es decir, eso es lo que implantaron. Está bueno. De está hecho, bien. Se vendían todo tipo de cereales azucarados y lo siguen vendiendo, ¿no? Está bien. Sebastián, tenemos que dejarla por acá porque, bueno, continúa la programación y el tema es enorme y es interesantísimo. Te propongo y te invito a repetir esta charla de acá algunas semanas, actualizar algunos temas que nos quedaron afuera hoy, sobre todo las preguntas que fue mandando la gente. Sí, pero mirá, sí, el pan francés, sí. Que no es así, porque inclusive hasta cuando yo hice una publicación, después un organismo estatal, a los pocos días hizo lo mismo. Ajá. Es decir, por los ingredientes que tiene, vos te fijas los ingredientes que tiene, por francés son 3, ya está. Claro. Y lo de desayuno, sí, es decir, es importante porque... Claro, porque levantás el ayuno de 8 horas, como decías vos, pero sí, no... Sí, claro, pero de ahí a darle superpoderes, viste, o un estatus... no, es un tiempo de comida importante, pero ahora decir que es el más importante y que es la base del día... Hay una gran diferencia. Licenciado en nutrición Sebastián Prates, muchísimas gracias. La verdad que está re entretenida, como te decía, la gente se enganchó rápidamente. ¿La seguimos más adelante? Bueno, dale, a las órdenes. Y gracias también a la gente por comunicarse y preguntar, ¿no? Por supuesto que sí. Hasta luego, buena jornada. Hasta luego. Chao.